Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros día a día a esta hora. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. Hoy, martes 22 de abril, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. De inmediato, nuestros titulares. Alianza con China beneficia a pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy entran en funcionamiento los tres ejes de la ofensiva económica. Hoy celebran el Día Mundial de la Tierra con amplia programación nacional. Cultura. Revolución Bolivariana visibiliza agrupaciones gracias al Festival de Teatro de Caracas. Festival Internacional de Cine llegará a Caracas en septiembre. Semana de la Danza estará dedicada al joropo. Regionales. Y en nuestras notas regionales tenemos que el Centro de Arte Lía Bermúdez ofrece taller de la historia de la danza. Y para nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Pedro Colombet, presidente del Centro Nacional del Disco Cendis. Cultura. Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al recibir al canciller chino Wang Yi en el Palacio de Miraflores, resaltó que la alianza con la República Popular China beneficia a los países de Latinoamérica y el Caribe en pro de aumentar el bienestar de sus pueblos. Maduro explicó que durante la reunión con la delegación asiática se tocaron importantes puntos a propósito de la conformación del foro China, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Ya China y América Latina y el Caribe tenemos relaciones diversas, productivas en todos los campos de la economía, de la tecnología, del intercambio comercial, del intercambio financiero, lo cual llevó a que se decidiera en la cumbre de la CELAC de Caracas y luego se ratificara ahora en La Habana la creación de un foro entre China, un foro de trabajo entre China y la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Ya eso te dice lo que es el nuevo mundo que ha nacido, ya nació el nuevo mundo. El objetivo de estos encuentros es ratificar el legado del comandante Hugo Chávez, quien planteó en el cuarto objetivo histórico del Plan de la Patria 2013-2019 la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Cultura. Tal como informamos este lunes, hoy martes 22 de abril, el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, inicia la ofensiva económica especial contra el desabastecimiento, la especulación, a fin de impulsar el desarrollo económico del país. Esta ofensiva consta de tres ejes: la producción, el abastecimiento y los precios justos, con el objetivo de garantizar bienestar a la población venezolana. La principal de este segundo año es el trabajo por el crecimiento económico, el desarrollo económico real, la prosperidad económica. No se puede divorciar desarrollo, crecimiento y prosperidad. Es el concepto socialista, el concepto de la revolución bolivariana, porque en el pasado se habló mucho y en otros lugares donde priva el neoliberalismo se habla de crecimiento, pero ¿crecimiento de quién? Nosotros hablamos de un modelo económico que debe llevar a la prosperidad económica al país, al pueblo. Y lo que vamos a iniciar es una nueva fase de la ofensiva económica, ahora con tres elementos, tres componentes vitales que tienen que ir juntos. Y yo pido el apoyo de los trabajadores en primer lugar, de la clase obrera venezolana, rumbo al primero de mayo y al mayo obrero que vamos a tener. Pido el apoyo de los empresarios que tengan una visión nacionalista, que amen su patria y que quieran desarrollar su trabajo en su patria con una nueva visión, eso sí, nada vinculada al rentismo, al parasitismo. Yo llamo a romper con el parasitismo económico en nuestro país. Recordemos que en noviembre de 2013 el Ejecutivo Nacional lanzó la primera ofensiva económica para combatir los delitos de sobreprecio, especulación, usura y acaparamiento. Las fiscalizaciones se iniciaron durante el último trimestre de 2013 y se detectaron irregularidades en la importación, distribución y comercialización de productos fundamentales para el pueblo venezolano con precios que sobrepasaban hasta 7000% de su valor real. Son las 12:06 minutos. Con motivo a la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, que se celebra hoy martes 22 de abril, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente organizó una programación nacional en función de la conservación y garantía del mejor aprovechamiento y distribución de los recursos naturales. Recordemos que el comandante eterno Hugo Chávez fue un fiel defensor del medio ambiente cuando afirmó en el año 2010, en medio de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, si queremos salvar al mundo, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Bueno, una nueva ratificación de nuestra más firme voluntad de unirnos en la lucha por la especie humana, en la lucha por salvar el planeta. Y para salvar el planeta, para salvar la especie humana, no basta cambiar el clima, como decíamos en Copenhague, recogiendo los gritos de las calles, de los movimientos, de las juventudes, de los intelectuales, de los luchadores por la vida. Si queremos cambiar el clima, cambiemos el sistema. Al respecto de las actividades para celebrar el Día Mundial de la Tierra en Caracas, se desarrollarán actividades educativas ambientales en el Centro Cultural de Arte de la Estancia, con la participación de más de 30 consejos comunales de los sectores de Propatria, Petare, La Rinconada, Caricuao y La Candelaria. Recordemos que el Día Mundial de la Tierra es una celebración a la que se unen más de 180 países desde el año 1970, con el objetivo de promover actividades conservacionistas en las escuelas, instituciones y en la sociedad en general. Cultura al día. Hasta ahora, unas 68.000 personas han disfrutado de la fiesta teatral en nuestra ciudad capital y han disfrutado de puestas en escena que se han realizado hasta ahora. Esto gracias a los esfuerzos del Gobierno Nacional a través del Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, específicamente. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, destaca la importancia del Gobierno Nacional en retomar y fortalecer el teatro venezolano. Desde la Revolución se ha podido visibilizar muchas agrupaciones y muchas manifestaciones estatales que antes no se podían exhibir. Nos ha permitido llegar a muchos lugares donde a veces el teatro no estaba visibilizado. Estamos no solo trabajando con el teatro de arte, sino también con el teatro comunitario. Por otro lado, Alfredo Caldera señaló que están trabajando con los liceos y colegios del país en distintas líneas de acción que tienen que ver con la política cultural coherente con respecto al teatro en el país. Son las 12:09 minutos. Durante la presentación de Memoria y Cuenta este lunes, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, anunció los próximos avances revolucionarios para el gran desarrollo de Caracas. En medio de la rendición de cuentas, Faría anunció que en septiembre próximo se celebrará el primer Festival Internacional de Cine en Caracas. En el Movimiento por la Paz y la Vida hemos creado el Movimiento de Rockeros por la Paz y la Vida, que funciona en el cine Aquiles Nazoa. Nos entregó el cine La Previsora para que ese circuito de cine que mencionó nuestra secretaria de Identidad caraqueña también cuente con el cine La Previsora. Y un anuncio, este septiembre viene el primer Festival de Cine Internacional en Caracas. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Ferías, también anunció que inicia la ruta de Teatro de Caracas el próximo 17 de mayo. También la entrega del Centro Argelia Laya para atender a adolescentes femeninas con problemas de adicción a las drogas. La inauguración de una nueva escuela básica en Macarao, la apertura del segundo concurso de fotografía popular Miradas de la Revolución y el concurso Hitos de Caracas. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Escuela Nacional de Danza, prepara una agenda de eventos en conmemoración a la Semana del Baile, dedicada este año al joropo. Omar Orozco, director de la Escuela Nacional de Danza, a través del programa Contrastes, transmitido por Venezolana de Televisión, ofreció detalles de esta celebración. Yo creo que, bueno, somos un país de fiesta, que somos alegres, buscamos la paz. Yo creo que aprovechando esas tres opciones, de la Semana de la Danza y el joropo, vamos a tener unas jornadas desde el 28, que no solamente vamos a presentar grupos, también vamos a hacer algunos foros y conferencias. Desde el lunes vamos a hacer dos conferencias y una presentación del grupo de las niñas allí, lo tradicional. Eso va a ser el lunes de la tarde. El 15 de marzo se hizo la declaratoria ya en el cuartel de la montaña, en homenaje a nuestro comandante. En homenaje a él porque es uno de los grandes difusores, defensores, maestro inclusive, porque él fue uno de los que formó el comité de organización de la fiesta en el Orsa en los años 87, 88, por ejemplo. Y en homenaje a él, por supuesto, se declara el año del joropo. El directivo de la Escuela Nacional de Danza invitó al pueblo venezolano a sentir la danza tradicional. El joropo no es solo para contemplar, hay que disfrutarlo y bailarlo. El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril, fecha establecida a partir de 1982 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Son las 12:13 minutos. Regionales. Nuestras notas regionales les tenemos que, como uno de los entes que impulsa la cultura en la capital zuliana, el Centro de Arte Lía Bermúdez invita al taller de historia de la danza dictado por Guillermo González este viernes 25 de abril. El taller que impartirá González consta de dos fases, una parte teórica y otra práctica en las escuelas en las cuales, corregimos, el exdirector del Ballet Clásico del Zulia demostrará toda su experiencia dancística. La inscripción es totalmente gratuita y pueden llamar al siguiente número telefónico, 0261-723-1286, para formalizar su participación en este taller desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Pues bien, queridos usuarios y usuarias, tenemos hoy a nuestro invitado vía telefónica, él es Pedro Colombet, presidente del Centro Nacional del Disco. Y vamos a tocar con Pedro el tema de la Asamblea Abierta al Pueblo para la evaluación de la Feria Pasada Venezuela Disco y la planificación de la nueva edición. Oye, qué buena noticia, Pedro, con esta nota te saludamos. ¿Cómo están? Recibo un gran abrazo también para los usuarios de ALBA. Y bueno, sí, estamos extendiendo desde hace varias semanas una invitación al Poder Popular, a todas las creadoras y creadores, y no solo a los que hacen música, sino a todos los que estén vinculados al hecho sonoro, los que construyen instrumentos, los que son técnicos de audio, los que graban, los que amplifican, los que dan clases. A todos los que estén vinculados al hecho sonoro los queremos invitar a construir políticas públicas desde el Poder Popular. Y entonces nosotros el año pasado hicimos varias asambleas también como esta que estamos planificando. Sin embargo, queremos hacer esta con mayor participación, la mayor participación posible. Y bueno, estamos reservando los espacios del Salón de Usos Múltiples de la Casa del Artista en el piso 4 para este viernes 25 y sábado 26, encontrarnos ahí desde las 9 de la mañana y conversar, evaluar lo que pasó el año pasado, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, nuevas propuestas, inquietudes, etcétera. Pues queremos encontrarnos y construir juntos la patria sonora que todos soñamos. Claro. Pedro, por acá producción me hace una muy buena pregunta. Si alguna persona que no pueda venir a Caracas, ¿cómo puede hacer llegar su propuesta? Para que ustedes, quizás haya un vocero ahí que las lea y entonces a partir de allí pues incluso pueda salir más de una inquietud o más de una solución. tenemos el correo sendisartístico@gmail.com. Tenemos las redes sociales @sendisavanza en Twitter y sendisavanza en Facebook. Y seguramente de esa asamblea de este fin de semana surgirán las inquietudes que promuevan la inclusión regional y, obedeceremos al poder popular. Si aparecen propuestas para hacer asambleas regionales, veremos cómo logramos atender la mayor cantidad de cultoras y cultores, pero bueno, justamente de eso se trata, de que de esa asamblea inclusive salgan las propuestas para que haya la mayor inclusión posible. Claro, claro, qué bueno, porque esto adecuaría la feria, como que hacerle un traje a la medida, para decirlo de una forma quizás más justa, que, bueno, le quepa perfectamente con todas las medidas, valga la redundancia, a la gente, de lo que quiere que sea su feria del disco, de lo que quiere que suene, que se vea y todo aquello. Claro, y es trasladar el legado del comandante Chávez a nuestro entorno de acción. Cuando el comandante dijo comuna o nada, era empoderar. Claro. Se trata de empoderar y, bueno, estamos buscando los mecanismos para lograrlo. Qué bueno, qué bueno. Esto es una iniciativa muy bastante popular. Pedro, ¿cuánto tiempo creen ustedes los organizadores que se tarden? ¿Cómo va a ser más o menos la metodología para que la gente quizás vaya un poco preparada? Si van a recibir algunas propuestas por un papel, se va a anotar la gente. ¿Cómo sería eso? Sí, bueno, tenemos planificado comenzar con una exposición de lo que fue la Feria Venezuela Disco 2013, claro, con un recuento desde que se comenzó a construir y los resultados finales. Igualmente todos los participantes van a recibir un pequeño instrumento donde van a anotar todos sus datos de contacto y al final de la jornada van a poder dejar sus propuestas o inquietudes por escrito. Y vamos a tener una relatoría que va a llevar todas las intervenciones, va a haber un director de debate, derecho de palabra, y va a estar registrado de manera audiovisual por el equipo de audiovisuales del despacho del ministro del Poder Popular para la Cultura. O sea que vamos a tener bastante información de dónde poder diseñar una feria, como dices tú, vestida de pueblo. Oye, qué bueno, Pedro. Esto pinta bastante, bastante bien. Entonces, bueno, si quieres, no sé, algún tema que se nos haya pasado, se nos haya olvidado. Tú mencionaste que precisamente después de esta discusión ustedes verán si es necesario hacer otras asambleas en el interior del país, porque la feria ya está itinerando en otros lugares, ¿verdad? No, la feria de las dos ediciones han sido solo en Caracas. Claro, pero no, yo digo la que se pretende hacer ahora, esta que se está planificando para con esta asamblea, la nueva edición, ¿será para que itinere, para que vaya a otros sitios? Eso lo va a definir el Poder Popular. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que es bien probable, chico, que sea así. Recordemos que este es un país muy musical y además muy rico en tantos ritmos. Bueno, usted como músico lo sabe. Claro, correcto. Yo no le vengo a echar cuentos. Pedro, algo más que se pueda apreciar allí, se van a apreciar cifras de estas dos últimas. Creo que esta fue la segunda y la que se está planificando es la tercera. Es correcto. Cifras de la... dos últimas ferias, de cuánto se vendió, bueno, no por el tema metálico en sí, pero por ejemplo en copias, esos datos cuantitativos y también cualitativamente son importantes. Sí, bueno, te puedo decir que en cuanto a lo cualitativo, tuvimos 53 conciertos que en 5 días, que no es poco. Sí. Hubo 8 conversatorios, 2 foros, actividades para niñas y niños durante todas las mañanas en el pabellón infantil. Tuvimos talleres y tuvimos un estudio que montamos ahí en los sótanos del Teresa Carreño, donde se grabaron 7 maquetas. Eso es la parte más cualitativa, ¿no? Sí. Uh-huh. Y nosotros aumentamos en ventas, para no hablar en bolívares, que podría ser un poco... Sí, sí. Aumentamos en un 800% las ventas en cuanto a la primera feria. Oye, qué bueno. Eso es una muy buena noticia. Una cifra muy importante, sobre todo porque, bueno, llegamos con 2 grandes atractivos, que es la colección de Ali Primera completa y un disco que produjimos en homenaje al comandante. Sí, oye, que esa colección fue muy sonada y además supimos que voló, pues. Sí, ahorita está llegando un nuevo contingente. Hoy acaba de salir un nuevo contingente para las librerías del sur y, bueno, vamos a seguir haciendo el esfuerzo de reeditar porque el pueblo está anheloso de tener su colección del Padre Cantor en claro, su casa. Claro, además que creemos, o que era lo que se decía en la feria, que era una deuda. Porque recordemos correcto. Que por muchos años estuvo invisibilizada todo el arte, los temas, la música de Ali. Entonces, por supuesto que estando esa deuda tan grande por tanto tiempo, pues se destapa en la feria con este hermoso regalo que ustedes le hicieron a toda la gente. Pedro, otra pregunta nos hace por acá producción eficientemente. ¿Cómo va la convocatoria para la producción discográfica Joropaz? Bueno, justamente esta mañana estuvimos en Contrastes hablando de este tema, ya han empezado a llegar canciones a nuestros correos y, bueno, la convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo para todas aquellas creadoras y creadores que quieran sumarse a este intento de una o varias producciones discográficas donde los joropos, como patrimonio musical de la nación, y la paz, la tolerancia como valor fundamental de la nueva sociedad, se unan en el concepto de Joropaz. Y luego del 31 de mayo, bueno, una comisión artística especializada se reunirá a analizar y evaluar todas las canciones que nos hayan llegado para comenzar a armar ese rompecabezas de una o varias producciones alrededor del joropo y de la paz. Claro, qué bueno. Pedro, ¿y hubo quizás dentro de ustedes los organizadores? Claro, por supuesto que ahora van a discutir esto con la gente en esta asamblea. De hecho, ese es uno de los objetivos más importantes, pero quizás ustedes pudieron identificar que hubiese algún género, algún sector, no sé si también pudiese ser un grupo etario, pero alguna parte de todo nuestra Venezuela, nuestro variopinto o matiz de colores musicales que tenemos, que quizás no se le dio o no alcanzó también por la premura. Recordemos que fue muy muy difícil hacer esta última feria por los acontecimientos que vivimos, que sufrimos, incluso por decirlo como tal, con todas sus letras, lo que realmente pasó. Además que eso fue un logro muy muy grande el que ustedes hicieron, los felicitamos desde acá, desde Cultural, desde Alba Ciudad, por haber sacado esa feria del sombrero, hablando de un mago. Entonces quizás por aquellas premuras, por aquellas cosas, ha podido quedarse, o no sé si olvidada, pero no con mucha fuerza, algún sector. Sí, es probable que, por ejemplo, el jazz y la música electrónica se hayan visto no tan visibilizados como otras formas musicales. Uh-huh. Y bueno, justamente de eso se trata todas estas asambleas que queremos promover. Nosotros queremos que los músicos de las distintas formas musicales se encuentren, se conozcan, se reconozcan, se admiren y se respeten, porque tan importante es un salsero como un hip hopero, como alguien que haga reggae o música electrónica. Entonces, hay formas musicales que tienen tradicionalmente más fuerza en Venezuela. Entonces, bueno, eso forma parte de este esfuerzo colectivo de equilibrar y de que nos encontremos todos y nos reconozcamos como igual. Claro, qué bueno. Oye, Pedro, de verdad que muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos y regalarnos toda esa información. Los felicitamos de verdad, porque hacer este tipo de iniciativas tomando en cuenta el poder popular es algo que realmente es un mandato y que además que sabemos y reconocemos que es lo idóneo para nuestra población y sobre todo en estos tiempos están pasando tantas cosillas por allí donde quizás hay gente que está un poco confundida. Pedro, muchísimas gracias nuevamente, y si quieres tocar algo ya para cerrar, quizás volver a decir, a mencionar el sitio, el tiempo en que se va a realizar la asamblea. Sí, volver a invitarlas a todas, a todos los que estamos vinculados al sonido, al hecho sonoro, este viernes 25 y el sábado 26, en la sala de usos múltiples de la Casa del Artista, que es en el piso 4, a partir de las 9 de la mañana. Vamos a conversar, vamos a encontrarnos, vamos a proponer y vamos a construir la patria sonora del Comandante Supremo. Claro, planificando la nueva edición de la próxima Venezuela Disco. Pedro, esto también va a estar en las páginas de ustedes, podemos recordar los puntos. Sí, ya está en arroba @sendijavanza en Twitter y @sendijavanza en Facebook. Muy bien, @sendijavanza en Twitter y en Facebook igual, @sendijavanza. Sendis Avance, sí. Perfecto. Señor. Y el correo era Sendis Artístico, ¿no? sendisartístico@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Y mucho éxito. Chao, hermano, un abrazo. Muy bien. Usuarios, usuarias, ustedes escucharon del propio protagonista, el presidente del Centro Nacional del Disco, el Sendis, Pedro Colombet. Bueno, toda esta información acerca de la Asamblea Abierta al Pueblo para la evaluación de la feria pasada Venezuela Disco y la planificación de la nueva edición. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su sintonía, que estén allí pendientes. Nos pueden hacer llegar sus comentarios, inquietudes o información a @culturaaldia para Twitter. En Facebook también por Cultura al Día. Nos pueden buscar en esa frase. Allí estamos. Y escribirnos a culturaaldia96@gmail.com si no quieren hacer algún correo. En el control técnico, eficientemente lo hizo el señor Roberto Pucci. En la redacción y producción, tan eficientemente como lo viene haciendo él solo, el cuarto bate, novio de la madrina, dueño del equipo, coach y mucho más, el estratega Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo, les deseamos que tengan buena tarde y buen provecho.